Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Juan Carlos Pérez? Los saludo en esta noche tan linda, en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Baratti. Buenas noches. Luisito sigue en controles. Arrancamos con esta cosa un poquito loca. Nos volvemos locos, dijo Gervi. Porque vos sabés que vengo medio planchón, ¿no? Y digo, bueno, tengo que arrancar con algo polentón. Y bastante, ¿eh? Y esto lo tengo guardadísimo de hace... Bueno, lo hemos pasado hace algún tiempo largo atrás. Es un disco publicado en el año 2000 por un ignoto grupo que reconozco que lo escuché porque en los créditos figuraba como músico integrante de este trío, el baterista Danny Chambers. Entonces digo, bueno, debe ser algo polentón. Me pegué un garrón tremendo porque el único tema que zafa en este Deep, publicado por el grupo Niacin, el 7 de marzo del año 2000, el único tema donde destaca, por ejemplo, la guitarra del guitarrista de Toto, Steve Lukather, y la voz del fenomenal Glenn Hughes, el ex Deep Purple, un hombre que con una voz tremendamente poderosa, aunque grabó poco con Deep Purple, pero dejó su sello. En este tema, Things... No se llevaba bien con David Coverdale. No, con Blackmore. No, no se llevaba bien. Muy mal se llevaba. Bueno, pero viste vos qué voz potentón, potentosa que tiene este hombre, que he podido ver por ahí en la data, buscando data con respecto a este disco, que ha tenido alguna presentación en Chile hace algún tiempito atrás. No sé cómo estará de voz, ¿no? No sé cómo estará. Está igual, está igual. Sí, está igual. Mirá. Ha venido a tocar a la Argentina, a cantar a la Argentina. Sí, estuvo muy poquito, estuvo. Sí. Realmente a mí mucho no me llama la atención porque es todo así medio parecido, pero bueno, tiene una voz genial. Y lo que pasa, por ejemplo, Danny Chambers, lo que pasa con un caso similar, ¿no? Un tipo que tocando para otros se luce de una manera fenomenal, si es bien llevado por otros, mucho más. Como líder, un solo disco de los... Muy pocos los discos como líder que tiene en su extensísima carrera puede llegar a zafar. Groove and Moore, por ejemplo, es un disco publicado hace 2 o 3 o 4 años atrás que ha pasado por aquí. Y en este caso, la sorpresa tremenda fue, primero fue este disco, que el 12º y último corte, una cosa que vos no podés creer, parece como que, viste, se coló ahí porque absolutamente con un tono totalmente diferente. Un Danny Chambers absolutamente desaprovechado, escondido, ahogado, tapado detrás del órgano Hammond B3, quiero decir, de John Novello, que es el otro integrante, junto a el bajista y productor Billy Sheehan, que aquí en este tema toca la guitarra rítmica. Un aburrimiento tremendo, me recordaba mucho a Ian Hammer, por ejemplo, ese teclado Hammond, viste, chacaracaracaracaraca, a 4000. Una cosa aburridísima, hasta que por ahí salta esto que he leído por ahí en algunas notas que han publicado en su sitio web con respecto a este disco. Dice como que uno de los integrantes, creo que es John Novello, el tecladista, dice, bueno, como que salís un poquito de la norma, viste, romper un poquito lo que estaba ya establecido con este tema. Y definitivamente, ¿no? Porque salva el disco. Después, interesado en la música, digo, por ahí encuentro otra cosa, me fui a otros sin, y bueno, ahí que terminó mi enamoramiento, o por lo menos mi interés con respecto a este grupo, y de lo que recuerdo es justamente este tema, que suena realmente fenomenal, y una vez más, el recuerdo de, por ejemplo, del guitarrista de Toto, Steve Lukather, que ha vuelto a grabar con el grupo estadounidense. ¿Toto? Sí, con Toto hará cosa de 2 o 3 añitos atrás, han sacado algo muy, muy, medio flojón, te digo, pero dentro de la línea que se espera del grupo, pero que es un hombre que está muy ligado a la fusión, ¿no? Permanentemente, o graba, o es músico de sesión, o tiene presentaciones en vivo con músicos de jazz. El tipo se ve que despunta, y cómo toca, y las cosas que hace cuando se decide tocar fusión, obviamente... En un tono absolutamente diferente de lo que uno puede escucharlo, por ejemplo, en Toto, ¿no? De hecho, sea de paso, un besito y un saludo a mi vieja, que no me debe estar escuchando, porque vos sabés que es fana de Toto, ¿no? Porque yo cuando era pibe escuchaba mucho a Toto, y mi vieja decía, vieja rockera, ¿no? Dice, che, poneme a Toto. ¿Le gustaba bueno. Queen? No, yo no escuchaba Queen. Ah, no escuchaba Queen. A mí nunca me gustó, entonces yo no escuchaba Queen, entonces claro, ella... Bueno, sí, hablando de alguien de que nos está escuchando, Sin Benny. Ah, mira. Así que les mandamos un saludo. Sí, sí. Está escuchando, me preguntaba acá si se podía escuchar online. Sí, claro. Hacía bastante. Pero bueno, parece ser que se las arregló solo. Claro. Porque le contesté bastante tarde. Muy bien. Y Roberto Pedivairo también, ahí está con... Ah, ese firme, siempre. Siempre. Bueno, vos sabés que viste que arrancamos medio tardón hoy. Culpa de Colo. Vamos a ver cómo lo recuperamos. Culpa de Colo, no puede ser esto. Bien, sigamos con la programación. Te digo que antes de seguir con la programación, vamos a tratar de seguir el orden de lo que está publicado. Sería bueno para que yo pueda ir buscando las tapas, vale. ¿No? Está publicado en el Facebook porque tenemos inconveniente con nuestra puesta en línea de nuestro blog. Así que la programación está publicada en el Facebook. Pagando estaba la ganza. Sí, bueno. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que el próximo 14 de este mes, lo que ya habíamos anunciado hace algún tiempo atrás, se cumplen 8 años del fallecimiento del pianista sueco Esbjörn Svensson, como ustedes sabrán, un 14 de junio del año 2008, con un accidente, ahogó por medio de un accidente deportivo, estaba practicando buceo. Me acuerdo. Sí, fue tremendo esa noticia terrible, un hombre muy joven, 44 años tenía, y una vida musical impresionante por delante, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de él, vamos a escuchar algo, tanto en el programa de hoy como en los sucesivos, recordando su música, que es mucha, y cuán más grande es, digamos, el legado que ha dejado este fenomenal trío EST. Bien, vayamos a esto. Un muchacho muy joven, Brian Landrus, al frente de un trío. Para que ustedes se ubiquen un poquitín, Brian Landrus toca, ¿viste la cortina de los martes de disco completo, la que inicia? Sí. Bueno, ese es uno de los proyectos de Brian Landrus, un hombre muy, muy jovencito, nacido en el año 78, mirá, nacido y crecido en la ciudad de Nevada, en los Estados Unidos. La conformación, muy diferente esta de un trío, un típico trío de jazz, con un repertorio, una onda y un sonido absolutamente diferente también. Este disco ha sido muy... muy celebrado por la crítica, su último trabajo discográfico para el sello Blue Land, puesto en la calle el 16 de junio del año pasado, 2015, de Deep Below, en donde Brian Landrus toca el saxo barítono, el clarinete bajo también, que suena fenomenal, y además la flauta, cosa que también lo hemos escuchado tocar en el grupo, en aquel otro grupo más dedicado a la fusión, Kaleidoscope, es la agrupación... eléctrica que el saxofonista estadounidense Brian Landrus también tiene como uno de sus proyectos. Este disco, decíamos, en trío junto a Lonnie Plaxico en contrabajo y el fenomenal baterista Billy Hart. Suena realmente muy bien, temas muy cortitos todos, pero elegimos uno de los más significativos, Brian Landrus Trio de Deep Below. Thank you. ICT, el Ashburn Smith un trío que vamos a pasar a escuchar, creo que después, sí, después del micro, de la primera parte del micro de Blues de Herbie, vamos a pasar a escuchar a este fenomenal trío disuelto ya a la muerte de su líder, el pianista Ashburn Smith. Escuchábamos a Dama Sofisticada, el segundo corte de Deep Bilop por Brian Landrus Trío, publicado por el sello Blueland el 16 de junio del año pasado, 2015. Lonnie Plaxico con trabajo, Billy Hart batería. O sea que este muchacho, muy joven, decíamos, nacido en el año 78. Fíjate que a los 12 años había empezado a estudiar, a los 15 ya había debutado profesionalmente. Me recuerda a este otro caso del saxofonista estadounidense. ¡Ay! Se me escapó. Tráelo. Pero che. Bueno, ya me voy a acordar. Además obtuvo una licenciatura en música, pero además dos maestrías, una en composición y la otra en saxo de jazz, una cosa realmente impresionante. El Chris Potter, ahí está, qué cosa, ¿eh? Bueno, es la mente humana. Que... Mamita querida, Chris Potter a los 15 años ya había debutado profesionalmente y siempre comentamos esto, ¿no? Cómo se lo querían, los grandes se lo querían llevar, cosa que le sucedió lo mismo a Brian. Hasta que papá Potter dijo, no, nene, mira, vos terminás la escuela, terminás de estudiar y después sí. Después vemos qué hacemos. Y así fue, terminó la escuela secundaria y inmediatamente comenzó a formar parte, creo que en el grupo de Gary Barton, donde ahí también hizo sus primeras armas el guitarrista Pat Messini. Este muchacho que, siendo muy jovencito también, ha formado parte de la Bella contrabajista de Esperanza Spalding, con el cual ha recorrido buena parte del mundo. Para este disco de Deep Bilop, su sexto álbum como líder, el muchacho parece estar explorando, decíamos, con esta conformación en especial, ¿no? Este proyecto en especial, este trío, explorando los sonidos bajos, ¿no?, de sus instrumentos, como por ejemplo el clarinete bajo, el saxo bajo, la flauta baja y el saxo barítono también, con unos sonidos, viste, qué cuerpo realmente fenomenal. Junto con el tenor, creo que son de los dos sonidos más poderosos, más introspectivos también, que tiene el sonido que se le puede extraer a un saxo. Brian Landrus Trio, de Deep Bilop, Blueland, 16 de junio del año 2015, Dama Sofisticada, segundo corte que escuchábamos recién. Todo suyo, macho. Bueno, no dijimos los teléfonos, estuvimos hoy, empezamos medio desordenado. Sí, apurado. Así que bueno. El colo tiene la culpa. 421-754 y 424-267. No estamos en vivo en nuestra página web. No. Así que no la vayan a ver. Pero estamos en vivo en la de la radio. Exactamente. RadioFMRaíces.com.ar. Ahí tiene el enlace para escucharnos en vivo. Y publicamos la programación en nuestro perfil de Facebook. Y estamos publicando también las tapas de los discos, como este que vamos a ver, porque hacía mucho que no traíamos esta sección, Desempolvando el Vinilo. Sí. Y la verdad que no tenía mucho para traer, porque no pude escuchar mucho en la semana, y traje este disco que salió ahí de todo lo que tenía tirado. Keith Hadley Band, liderado por Keith Hadley. La gente se preguntará, ¿quién es Keith? ¿Quién es? Yo también me preguntaba lo mismo. Pero bueno, por ahí podemos verlo. Fue el reemplazante de Ringo Starr como baterista. Mira. En la banda Rolling Storm and the Hurricanes. Mira. También estuvo tocando con John Mayall. ¿Cuando él dejó la banda para ir a los Beatles? No. Claro, exactamente. Ajá. Cuando se fue a los Beatles, él lo plaza en esta banda Rolling Stone and the Hurricanes, que era muy popular en Liverpool, como baterista. Y después, bueno, también estuvo como baterista con John Mayall y en alguna otra banda que no recuerdo. Pero en el año 69 empezó a liderar su propio grupo, una mixtura de jazz, de blues y de rock and roll. Este disco que vamos a escuchar ahora, o bueno, un tema muy psicodélico, Half Breed se llama, muy muy psicodélico, solamente un temita de blues dando vuelta. Uh-huh. Lo peor de la carrera de este muchacho, digamos, en mi opinión, es que le enseñó los primeros rudimentos de la batería a Phil Collins, lamentablemente. Músico que no me gusta, así que la verdad que, bueno, cuando leí esto digo, al final, ¿para qué lo pongo? Pero bueno, no importa, ya estaba programado. La culpa no es de él, ¿eh? No es de él. Bueno, después lo que pasa es que Phil Collins después empezó a componer y a cantar después de la partida de Genesis de Peter Gabriel. Bueno, esta banda que hace bastante que no se reúne, tiene unos 5 o 6 discos, empezaron con, como decíamos, en el año 1969 con Half Breed, y bueno, para no hablar mucho y perder tiempo con esto, vamos a escuchar el tema más bluesero que pude encontrar, pero tiene unas reminiscencias muy psicodélicas y se llama Too Much Thinking. There's nothing wrong with my life, not a o el blues. ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Bueno, terminamos de escuchar a Keith Hartley Band, el tema Too Much Thinking, como decíamos, baterista, reemplazante de Ringo Starr, la banda que estaba Ringo antes de irse a los Beatles, Rolling Storm and the Hurricanes, una mezcla rara, una orquestación con, tenés metales, tenés violín, no era un blues típico, tampoco era alguna mezcla muy con rock. Por la época también, ¿no? Sí, también. Bueno, ellos participaron en el primer Woodstock en el 1969 con esta banda. Tiene una reminiscencia también a Santa Ana, todo lo que más o menos estaba de moda en ese momento. Sí, sí. Los demás temas son muy psicodélicos, muy rockeros. Bueno. Pero bueno, para muestra ya está. Bien. ¿Con qué seguimos, Juancho? Seguimos con este homenaje que empezamos a brindarle hoy, a partir de hoy, los días, los programas que siguen. Prometemos para el martes que viene también un disco completo con uno de sus trabajos. Vamos a escuchar al grupo sueco EST en una retrospectiva, lo mejor de EST, así se titula este disco publicado por el sello EST el 25 de agosto del año 2009, al año siguiente de la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Obviamente, la compilación hecha por los sobrevivientes del grupo, el contrabajista Dar Berglund y el baterista Magnus Ostrom, que por aquí han pasado, tanto como ST, han pasado harto por aquí a lo largo de nuestra programación, como también sus trabajos, la totalidad de sus trabajos como líder de ambos sobrevivientes, decíamos, Dar Berglund con trabajo y el baterista Magnus Ostrom. Vamos a escuchar esta compilación hecha de 7 de los 13 trabajos que han publicado en su corta carrera como grupo. Se conocieron o se conocían de hace aproximadamente unos 16, 17 años, pero habían grabado muy poquitos discos, si se quiere, para un grupo del cual se esperaba cada día más, ¿no? Yo recuerdo una nota en donde comentaban, un comentarista se hacía esta pregunta, ¿no? Cada disco de EST es superior al siguiente. ¿Hasta qué punto, hasta dónde llegará, ¿no?, esa cosa, o esta curva ascendente? Puede llegar un momento en que tendrán una meseta, una caída, pero bueno, eso no se va a saber porque sí, la caída 2008, la tuvieron. La caída la tuvieron, claro. Obviamente. Pero como grupo se fueron con, bueno, siempre comentamos alguna buena parte de la crítica lo menciona como aquel grupo que irrumpió de una manera tal como no lo hacía como no lo hizo Miles con su Busy Brew allá en el año 69 con la publicación de este álbum que dio nacimiento a lo que se conoció como el jazz rock. Pasaron tantísimos años para que una banda con los elementos, con los ingredientes comunes que estaban ahí a la carta para que cualquiera pudiera hacer lo propio. Vino ST para combinar estos elementos de una manera única y original. Hablamos del pop, hablamos del jazz, hablamos de la música clásica, hablamos del rock. Y fue impresionante lo que este grupo generó. Fíjate, estaba leyendo por aquí una de las también consideraciones de la prensa especializada. Los pop stars entre los músicos de jazz, mencionan algunos. Hay por acá otro, el trompetista alemán Till Brunner, un hombre que ha grabado, y sobre todo en la última etapa, algunas de las cositas, y ha sido músico invitado también de los proyectos de los sobrevivientes del grupo. Hablamos de el contrabajista y el baterista. Till Brunner, en su muy reciente recibimiento del premio ECHO, que es como el Grammy europeo, dijo al recibir el premio que, bueno, que el éxito, se lo dedicó a ST, ¿no?, que el éxito de este increíble y perdurable grupo de jazz tiene que ser contado en absoluto en el nuevo milenio, ¿no? Como una música de la más fresca que haya pasado por aquí. La interacción de estos tres músicos excepcionales es un ejemplo brillante para las generaciones presentes y futuras a ser contada durante muchísimo tiempo. Bueno, como es, como esto, la prensa internacional, vos fíjate que una de las palabras también muy, muy así, muy significativas de Palmesini. Palmesini fue un hombre que grabó en alguno de los temas, alguno de los temas de la última etapa también de ST. Enterado de la muerte de Svensson, viajó exclusivamente, ¿no?, a Europa para estar presente ahí acompañando al grupo, pero además también estuvo grabando un tema dedicado a Svensson por parte de Magnus Ostrom, que amigo personal de la infancia, tocó Pat en ese disco también. Y este hombre, Pat decía, bueno, hombre, tienes que echarle un vistazo a ST, ¿no? Como diciendo, no te lo pierdas. Y terminando como diciendo que es una de mis bandas favoritas. Ese fue Pat Metheny. Lo que vamos a escuchar de este disco, retrospectiva, decíamos, publicado por ACT, el sello alemán, donde el grupo grabó prácticamente toda su discografía, publicado el 25 de agosto de este, del año 2009. Vamos a escuchar un tema que le da disco le da nombre al disco, Seven Days of Falling, este mismo disco que vamos a escuchar la semana que viene, el martes, como martes disco completo, en forma completa, Seven Days of Falling, por ST. Un tema realmente lindísimo, y este disco en especial, esta compilación en especial, una buena medida para poder adentrarse un poquitín en el universo de ST, porque desde ya, un compilado, viste que lo que son los compilados, pero tiene este extra de haber sido compilado por sus compañeros de banda, quienes obviamente conocen muy bien qué es lo que hubiera elegido el propio Svensson de haber tenido la oportunidad de hacer esta compilación. Retrospectiva EST. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos de cortina a Robert Glasper, Everything Beautiful, un disco que escuchamos un avance la semana pasada, apenas un avance, un tema promocional, que era lo único que estaba disponible en la red, porque el disco se publicaba al día siguiente viernes, así que esto en conmemoración de los 90 años del nacimiento de Miles, que lo festejamos la semana pasada. Así que ahí suena de cortina, el disco lo tengo completito, no es un discazo, te anticipo. Pero algunas cositas suenan bien. Bueno, EST, retrospectiva, The Very Best of EST, lo que escuchamos el tercer corte del lado B del primer vinilo. Son dos vinilos, no lo tengo, tengo el CD nada más. Se publicó esta compilación en vinilo, dos vinilos y en dos CD. Seven Days of Falling, escuchamos el tema que le da título al disco, Seven Days of Falling, publicado en el año 2003, un disco que prometemos como martes de disco completo el próximo martes, no te lo pierdas, re lindo este disco. Y además también vamos a ir durante la semana, las semanas siguientes, un poco repasando la discografía de este trío ya disuelto. Bueno, ahí nomás nos quedamos porque estamos muy sobre la hora, así que vamos a pasar a esto. Daniel Friedman. Daniel Friedman es un baterista estadounidense, un muchacho muy joven, con su apenas tercer disco como líder de banda, que es este que vamos a escuchar ahora, su último disco, Imagine That, Imagina Que, o algo así, publicado por el sello Anchit Records el 15 de abril de este año 2016. Una banda en la que destaca, por ejemplo, el contrabajista israelí Omer Avital, del cual hacía ratazo que no escuchábamos nada. Algo comenté yo la vez pasada, tengo un disquito por ahí de él como líder de banda que lo vamos a traer. Y en la guitarra y además voces también de el guitarrista y cantante también, belinés africano, Lionel Lueke, entre otros integrantes de este quinteto liderado por Daniel Friedman. We'll be right back. vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, vaya, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, vaya, solo, solo vino solo, solo, solo vino solo, vaya, solo, solo vino solo. James, can you play a... Unless you want to walk around and look important. Could you play, play some kind of figure that you can keep playing through that? Otro de los temas de Robert Glasper en donde se escucha la voz de Miles. Decíamos este disco Everything Beautiful, publicado el viernes pasado, un remixado de temas de Miles en conmemoración de los 90 años del nacimiento del genial trompetista. Escuchamos a Daniel Friedman, Imagina Eso, Imagine That, publicado por el sello Ansel Records el 15 de abril de este año, Baby Aya, el segundo corte, donde destaca la voz de Angelique Kidjo, otra cantante, beninés. Tuve que buscar por internet donde estaba Benín. País en el centro de África, lugar de donde proviene también el guitarrista este, mucho más conocido, Leonel Bequé. Un hombre con un estilo muy, muy, muy particular. Y este disco también con un aire muy así, brasileiro, africano, habrán escuchado ustedes. Muy afro. Muy afro. Debido a que, por ejemplo, el percusionista es un brasileiro, Gilmar Gómez, el contrabajista Homero Vital, decíamos, israelí. Jason Linder, piano y teclados, un hombre, un coterráneo de Friedman, quien nació y se crió en la ciudad de Nueva York, a lo mismo que Jason Linder. Una agrupación multinacional, un disco realmente lindo, ¿eh? Este Imagine That por Daniel Friedman. Déjame saludar a dos muchachos que están escuchando el programa, o por lo menos están conectados al Facebook, Leandro Isaac y Sebastián Curiquero, que se sumaron a Roberto Predebailo, a Sonia Lascano y bueno, a Martín Simbeni, que seguramente nos está escuchando. Saludos a ellos. Matecito. No, muchas gracias, muy amable. Pero, bueno, alguna vez me vas a aceptar un mate. Vamos a otro capítulo más de este micro que hemos inaugurado hace algún tiempito atrás. Vamos a ver si hacemos alguna cortina de presentación. Luisito nos dio esa idea. Che, tienen que hacer cortinas de presentación de los micros. Qué tipo que nos complica la vida. Sí, ya le vamos a dar que nos grabe algo también. Claro, tiene muy buena voz. Así que nuestras secciones. Cuando está contento, fijas, cuando está enojado no tiene buena voz. Grita, hace todo. Nuestras secciones fijas. Vos trajiste algo hoy para desempolvando el vinilo. Exacto. Tenemos algo. Tenemos otra sección que es sin anestesia, donde damos lugar al free, a esta cosa un poco loca. Un poco, bastante loca. Bastante loca. Hace rato no traigo nada para sin anestesia. Y esta otra que es, le hemos denominado Jazz y Clásica, que es esta fusión que no es nueva, que por aquí ha pasado todo el tiempo, pero que estamos tratando de encasillarla un poquitito más y tratar de traer específicamente aquellas bandas o aquellos músicos de jazz que han tocado con orquestas sinfónicas y viceversa, ¿no? En esta oportunidad, uno de mis músicos preferidos, yo vaya a cualquier disco que uno tome de Vince Mendoza, este compositor, arreglista y director de banda estadounidense, Vicente Mendoza, aparte con un aspecto muy latino, pero nacido en los Estados Unidos. Sí, con ese apellido y nombre, sí, sí. No. No podía ser menos. Este hombre que en esta oportunidad graba con la London Symphony Orchestra, pero que ha sido director durante muchísimo tiempo de la WDRB Band, por ejemplo, esta fenomenal banda alemana, una big band alemana, orientada casi exclusivamente al jazz, pero en este caso la London Symphony o la Sinfonía de Londres, con este disco Epiphany, uno de los discos más lindos que yo le haya podido escuchar a Vince Mendoza, que no todo es fenomenal, ¿eh? he escuchado algunas cositas un tantito así medio flojongas, pero destaco, por ejemplo, algo que escuchábamos hace poco, 54, con la participación del guitarrista John Scofield. Entre otros tantísimos discos de Vince Mendoza como arreglador, director y compositor. En este Epiphany, publicado por el sello Music Brains, el 14 de abril del año 98, 1998. Destaca la participación de geniales músicos como, por ejemplo, Joe Lovano, Michael Brecker en saxo tenor, Kenny Wheeler en trompeta, John Taylor, el pianista inglés, el guitarrista John Abercrombie, Mark Johnson en contrabajo y el baterista estadounidense también Peter Erskine. Además de la London Symphony Orchestra, que tiene una pila de músicos que obviamente no vamos a mencionar. Nominado al Grammy, este disco en el año 2000 y ganador en esa misma competencia al mejor disco o a la mejor performance de jazz instrumental, individual y grupal. Epiphany, Vince Mendoza, London Symphony Orchestra. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchábamos a Vince Mendoza junto a la London Symphony Orchestra, Epiphany, el tema del mismo nombre, que le da título a este disco, fenomenal, ¿eh? Músicos invitados para la grabación de este disco: Joe Lovano, Michael Brecker, saxo tenor, Kenny Wheeler, trompeta, John Taylor, piano, John Abercrombie, guitarra, Mark Johnson, contrabajo, Peter Erskine, batería, y los tantísimos miembros de la London Symphony Orchestra, dirigido por el propio Vince Mendoza. Lindísimo, ¿eh? Muy bien. Ahí nomás porque le estoy robando tiempo a Herbie. Bueno, nada que ver con lo que estábamos escuchando, totalmente diferente. ¿De eso se trata? Va a ser una patada en los dientes, pero bueno, no importa. Nos vamos a... Estamos celebrando el nacimiento de uno de los más importantes blueseros de toda la historia, T-Bone Walker, que nació el 28 de mayo de 1910. Con él empezó... ¿Vive? No, murió en el año 75. El 16 de marzo del 75, producto de un problema, de un ataque al corazón, a los 64 años. Este gran músico, bueno, que además de cantante, guitarrista, compositor, tocaba la mandolina, el violín, el piano, ajá, era multiinstrumentista, fue uno de los pilares del blues eléctrico. B.B. King dice que gracias a él, escuchando sus discos, o su disco, fue que empezó a tocar la guitarra. Ha sido el gran iluminador de muchos músicos. Incluso dicen que estas cositas raras que hacía Jimi Hendrix de ponerse, ajá, la guitarra atrás, ¿ah, sí?, de tocar la guitarra con los dientes, ya lo había hecho T-Bone Walker allá en los años 40. Su mejor etapa, la etapa más prolífica, fue entre los 40 y los 40. ¿Prendía fuego la guitarra también? ¿No? No, todavía no, porque era muy cara y para comprarse una guitarra en esa época costaba muchísimo. Así que bueno, un precursor de la guitarra eléctrica en el blues, un muchacho que nació en Texas, era tejano, y la familia también era una familia de músicos. A los 15 años comenzó profesionalmente a tocar la guitarra, justamente hablábamos de esta gente que empezaba temprano, bueno, también T-Bone Walker, muy tempranito comenzó a tocar. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Nada que ver con lo que estamos escuchando, que lo de lo que programó Juan. Algo muy, muy... Si bien tiene una instrumentación, digamos, tiene una melodía, digamos, con mucho instrumental, porque también ponía saxo, una sección de vientos. Pero bueno, nada que ver a lo que estamos escuchando. Vamos a escuchar del disco T-Bone Shuffle el tema Description Blues. Mm-hmm. join the building and not the wrecking crew. There are so many single women that are footloose and fancy free. Why should I fool with a married woman who can't do a thing for me? Era T-Bone Walker con el tema Description Blues, que lo publicó en el disco T-Bone Shuffle. Entonces celebramos el nacimiento el 28 de mayo de 1910 de T-Bone Walker. Muy bien. Rápidamente seguimos porque sí, estamos súper relatados. Esto quedó la semana pasada y también vos sabés que qué mal que hemos quedado con Pierre Perjou, Nicolás Moró y Jorge Rossi con la publicación de su disco Fox, que lo venimos pateando y hoy otra vez afuera. Porque me gustó mucho más, no es que me gustó mucho más, me gustó mucho esto. Y bueno, algo tiene que quedar afuera. Hablamos de Splash Girl con su disco Hibernation, publicado por el sello Huibro el 9 de octubre del año pasado, 2015. Este grupo, que dicen por ahí algunos, ¿no? Esta cuestión de las clasificaciones. El Doom Jazz, ¿no? Luz Condenado, Jazz Fatal, Jazz Dark, una cosa muy, muy rara. Cuya música no es tan rara y no es tan loca, si bien es una particularidad del sello, este sello Huibro, Lechucita, que tiene esta particularidad de, desde Vamos con las Tapas, es bastante original, como lo es también su catálogo y grupos, ¿no?, que están dentro, fuera de la norma, que iba así dentro, fuera de la norma de lo que uno podría denominar jazz tradicional, jazz fusión, ¿no?, jazz étnico, cualquiera de esas cosas. Muy experimental lo de este grupo, sin ser muy loco, suena realmente muy bien. El octavo corte, 2 degrees, 2 grados, que vamos a escuchar ahora. De este grupo, que estoy mirando la data de tomada de su web, fue el primer grupo que grabó para el sello Huibro hace algunos poquitos años atrás, y este es su tercer álbum como grupo, como líder de este... de este músico contrabajista. No te lo voy a nombrar porque son nombres medio raros, medio locos, difíciles de pronunciar. No tanto como Splash Girl, que es el nombre del grupo. Hibernation es el título del disco. Ya pasamos a escuchar. Thank you. mientras escuchamos Twisty Wonderland por EST, de Cortina, disco o grupo prometido, no disco porque ese es el tema proveniente de otro disco prometido para el próximo martes, de disco completo, Seven Days of Falling por EST, y lo que escuchábamos recién de Cortina, Twisty Wonderland, muy lindo. Lo que escuchábamos también algo realmente lindo, esto que quedó la semana pasada, Hibernation por el grupo noruego Splash Girl. No me pidas que te nombre la banda porque ninguno, ¿eh? Una cosa totalmente extraña, todo una un grupo de consonantes y ninguna vocal. Por ahí Andreas Stenland, lo único. Bueno, publicado por el sello Hublot el 9 de octubre del año pasado, 2015, 2 degrees, 2 grados, el octavo corte de 9 que tiene este Hibernation. Muy lindo, ¿eh? Me gustó. Bueno, nos vamos a ir. Bueno, vamos rápidamente con The King Brothers, grupo de blues norteamericano, conformado por el baterista Sam King y el guitarrista Lee King, de su álbum Mo Hit, publicado en el año 2001, y el tema Plan B, dedicado a mi amigo Fabio Soto, que, bueno, siempre lo recuerdo. Y tenía un programa que se llamaba Plan B. Lado B. Lado B. Así que, recordándolo a él, vamos a escuchar cuando lo encuentre Luis. Así que nos vamos despidiendo, bueno. Juancho. Juan Carlos Preus con la programación ya cierra. Gervasio Balati del lado lucero. Luisito sigue en controles. Ojalá las hayan pasado re lindo. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.